En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva oportunidad, nuevo día, nuevo alba, nueva mesada que mi Padre les ha permitido llegar, como lo acaban de decir, no se cansen de agradecerle. Y también dejen espacio para sus peticiones, para sus oraciones, para pedir por el enfermo, por el que nunca se va a levantar ya de su cama, por el que está postrado en una silla, por los hermanitos en equivocación, que exigen y exigen, pero ni siquiera se cumplen con sus obligaciones como ciudadanos. ¿Cuántos hermanitos hay ahorita en equivocación? Que protestan por sus autoridades, por su actual presidente de la República y con nosotros, como disfrutaban de sus mordidas o que dicen aquí sus moches económicos, o que no trabajaban y les llegaban nada más a conocer, conocían a sus compañeros nada más cuando firmaban su nómina y a cobrar sin trabajar. ¿Cuántos hermanitos hay así que saben que están haciendo un mal? Porque la labranza se da y la ganancia se da cuando laboras en ella. No nomás porque tienes bonita cara. No nomás porque te anotaron en una nómina. Y porque votaste por un partido político X. No, hermanitos. Todo tiene su ser, su cosa y sus cosas que hay que hacer aquí. Así como hay derechos, hay obligaciones. Pero ¿cuántos hermanitos exigen y exigen? Pero dicen, ¿ya dejaste tus aguas negras? No, pero ¿ya dejaste de fumar? No, pero ¿ya dejaste tus vicios? ¿Ya dejaste de doparte? No, pero es que puros es que y no cumplen. Entonces, ¿cómo puedes exigir a tus autoridades o a ti mismo si no haces nada? Todo quieres, como dicen ustedes, que te caiga del cielo. Y luego si te cae un relámpago cerca de tu casa, o inundación, o un desastre natural que dicen ahora ustedes. Y luego se están quejando, ya ve, ¿por qué? Pues, ¿qué hice de malo? También no hacer nada, pues es un pecado. Y me refiero en todos los aspectos. Dejar de lavar tu ropa, dejar de ir a acompañar a tus familiares. Dejar de acudir a tus citas de dentista o de doctor. Dejar de ir a trabajar. Dejar que tu familia se vaya y tú como si no existieras. También son obligaciones. ¿Cuántos hermanitos varones han dejado a sus familias por irse con otra? Y luego dicen, ¿por qué me irán mal? ¿Por qué no cerraste círculos? ¿Por qué no seguiste atendiendo a tus hijos? Porque tus hijos son tus hijos y nadie te los va a quitar. Pero tienes que atenderlos. Y si se fueron con su esposa, con tu ex esposa, también tienes que verlos. Dices que no tengo trabajo, no tengo labranza, no me da, no me alcanza. Pero ¿cómo si te alcanza para los vicios? ¿Cómo si te alcanza para tus aguas negras, para tus tequilas, para tus vinos, para tus drogas, muchos? Para ver el fútbol si te alcanza, para comprar tu televisión gigantesca y la sigues pagando todavía hasta la fecha. Pero no puedes mandarle 50, 100 pesos, 200 a tus hijos que ya ni los ves. Porque no te interesa a muchos. A muchos no les interesa ver ni sus hijos. Y otros todo lo contrario. son responsables totalmente y que tienen dos familias y doble hijos, pues los puedes ver también. Eso es responsabilidad. Pero a veces, en un alto porcentaje, fueron por los varones sus errores. Pero en otro porcentaje también son las damitas. Que porque me gustó esa persona. Que porque me gustó aquella. Que porque me gustó aquel. También ya se da eso. ¿Cuántos hermanitos están en esa situación? Y luego dicen, no es que no sé por qué y reclaman mucho. ¿Por qué, padre, me castigas? Así como se les ha dicho muchas veces, el padre, pues a veces ni oye eso. Porque ¿quién se castiga de todas esas cosas? ¿Dios Padre los castiga? ¿Quién se castiga? Exacto, ustedes mismos. Entonces, antes de que digan o que levanten falsos, que porque mi cuñada, que porque mi cuñado, que porque mi nuera, porque mi nuero, porque mi novia, por mi esposa, por mi otra novia, por mi otro esposo o esposa, piensen primero, ¿qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal? Piénsenlo, reflexiónenlo, siempre se les dice. No es un castigo, porque el castigo se lo dan ustedes mismos, aquí en el mundo espiritual. Siempre se les ayuda a todos. Pero ¿cuántos son renuentes, inclusive en el más allá? ¿Cuántos han partido? Y si siguieron con sus mismas situaciones, que inclusive en el más allá han buscado cantinas y dicen, no encuentran nada. Todo está cerrado, dice. ¿Cómo es posible que partiste y todavía andas buscando una cantina? ¿Cuántos siguen buscando sus cajas fuertes a ver si no las han abierto? Porque tienen sus millonadas de pesos ahí guardadas. O sus bienes, o sus terrenos. Sus casas. Dice su casa chica, su casa grande. Dice, todo es mío, todo me costó. ¿Y qué te llevaste? Nada. Ah, pero son mías todavía. Pues ahí están sus fantasmas. Ahí están sus almas en penas. Ahí están sus almas. Que se pierden de su camino una y otra vez. Porque son remuentes. Porque no quieren entender que ya han partido y que tienen que soltar todo eso. Inclusive, a veces tienen que soltar pues el amor del padre, el amor de la madre, del hijo, de la hija, del abuelo, de la abuela. De todo eso tienen que soltar. Y es que dices, es que me van a olvidar. No, si me muero, voy a olvidar de todos. No, nunca se van a olvidar porque eso está en su memoria. Y en su libro, como ya saben, ¿cómo se llama el libro? Exactamente. En tus archivos y tu libro acásico. Entonces no hay eso. No hay como en esa película que dicen, si te olvidas de una persona, no le pones flores, se desaparece. Pues no, no se desaparece. ¿Por qué? Porque está en la lista general del Padre Eterno. Aquí no hay de que lleguen almas que no conoce el Padre. Que no hay seres que no lleguen y no sepan de dónde salieron. Todo está registrado. Y no hay engaño. No hay mentira en eso. Ves que muchos dicen, se murió, ya no existe nada en el más allá, ya está muerto, se acabó. Pues ya les digo nuevamente, como que dicen nuestros benditos hermanos, en equivocación de sus sectas. que esas grabaciones de tus cámaras de seguridad, lo que puedes grabar con tu celular, lo que puedes tú también ver físicamente, y hasta te saludan, o te empujan, o te imploran ayuda, y están desencarnados. Siguen diciendo, esas son cosas del demonio, o son pruebas del demonio. Pues, ¿cuál demonio? Si mi padre se los puso aquí en este mundo, no es nada malo. Y si lo están viendo, son, como dicen correctamente, sus almas en penas, que piden ayuda. Y no les dan casi la mayoría, nadie les da ayuda. Y los que saben, dicen con groserías, con insanías, con mencionadas de la tutora, con eso creen que se van. Y si se van, pues regresarán. Decía, ¿qué decía? Perdón, ah, sí. Perdón, hermanitos, pues, distracción de esta envoltura. Que todo se le echan la culpa. Y así, ¿cuántos hay, hermanitos, ahorita que van a vender sus votos? Que por la economía. Que cuántas cosas han hecho en oscuridad. Y le dicen que están bien así. ¿Cuántos tutores físicos que se dicen de espiritualidad y siguen diciendo que son los mejores de la comarca? Y ustedes saben que desafortunadamente no lo son. Yo les he dicho y les invito que ojalá me oigan algún día esas facultades en equivocación en su mente, porque me pueden oír, me pueden recibir como televisión o radio, que pocos están usando ahora. Pueden llegar esas señales y me pueden oír. Pero dicen, no, cámbiale de estación, mejor. Yo les invito a que tienten realmente de su corazón y de su mente hacia el Padre, a que reconozcan sus errores, a que reivindiquen la espiritualidad, a que no se queden con que digan que es que yo por capricho lo hago y no me interesa lo demás. Dice, ¿por qué? Porque soy maestra de maestras. Pues los que tienen el ego así no son maestros, más que de ellos mismos. Por eso hacerlos presentes, orad por ellos también, porque se les he dicho aquí, y pocas veces lo han hecho, que oren por ellos, para que no se sigan perdiendo, para que no sigan engañando al pueblo, porque mucho pueblo está buscando la ayuda donde la encuentren. Y a veces desafortunadamente la encuentran con el santero, con el brujo, con el santa muertero, y no en templos espirituales. Por eso nuevamente les digo que oren, que pidan por ellos y por el pueblo, desde luego, que quieren de su ayuda, pero a veces andan divagando, como se les ha dicho, o como dicen aquí, como judío errante, de aquí para allá no encuentran la solución. Y a veces, como se les he dicho, la solución la tienen en ellos mismos, el pueblo que anda buscando la ayuda, porque piensan que va a ser mágica la curación. Y va a ser mágica. Pero si ellos reconocen sus errores, si ellos reconocen lo que hicieron mal, si cambian esa actitud hacia las personas, si cambian y reconocen y piden perdón, como se les ha dicho, pero de corazón, Pero cuántos dicen, bueno, ya pedí, como en esa película, no sé cuál dice que vio él. Que dice, bueno, ¿me perdonas? Bueno, sí, bueno, ya, pues puedo ir. No, así no funciona. Se hace de corazón. Y si la persona no te quiere ir, porque se tapan los oídos o no te quiere ni siquiera contestar una llamada, pues tú pídeles perdón y ya lo habrás hecho tu parte. Que así como los saludos que dicen que es bueno saludar, pero si no te contestan el saludo, ¿de quién es el que da la educación? ¿El que da el saludo o el que lo recibe? ¿Perdón? Exactamente así es, y es lo mismo. El que da el saludo es así. Entonces, si ellos no quieren reconocer nada, pues que sigan re no sin reconocer. Porque aquí no se obliga a nadie. Se les aconseja y a veces hay, pues dicen regaños fuertes. Pues tal vez sí, tal vez no. Pero ¿cuántos siguen en sus necedades? ¿Cuántos enfermos? Que a veces terminales, bueno, si les dicen ya, pues que ya se va a morir pronto, denle sus aguas negras, denle sus tequilas, denle su cerveza, denle carne de la que no podía comer. Si es terminal, ahí sí, ni hablar. Pero ¿cuántos que están sanos y están en tratamiento dicen, ya no puedes comer carne por 2 meses, por 3? Dicen, ah, yo no aguanto más que una semana. Venga la carne. Y luego, ay, estoy peor. Es un mito, ¿por qué? Porque se ha vuelto a enfermar. ¿O no es así, hermanitos? Yo les pido nuevamente que sigan en oración para que sus estudios, tanto físicos en este caso, que están estudiando, son buenos sus estudios. Pero no se dejen vencer tan fácil. Que oren por esos benditos hermanos. Tutores, dice facilitadores en este caso, que son de oscuridad y nomás llega, le llega un poco de luz y dice, ah, canijo. No, cero o 1.0. Y esa fortuna, desafortunadamente es en todo, no nomás en sus estudios. Y muchos dicen, ¿por qué me odian? Fácil, porque tú eres de luz. Y todos los demás son de oscuridad, así de fácil. ¿Qué hay que hacer? Haz oración. Saludos bien. No caigas en sus trampas de bromas o de burlas. Y se burlan, como dice, pues, ¿quién se burla? Cuando se burlan, es como si estuvieran en un espejo ellos. Así que no se les olvide eso. Cuando se ríen. Pasan y se ríen, se están riendo de ellos mismos. Así que no te preocupes, no se preocupen, y hagan oración. Pasen, para eso está el sitial, para que pidan a los hermanitos que están aquí, guardianes, y a los ángeles. Pásalo las veces que sea necesario, pero también hagan oración. No se les olvide eso. Porque cambios muy buenos van a seguir viniendo, pero ustedes no se cansen de orar. Y agradecer. Porque cuántos hermanitos dicen, ya la hice. Pues que al otro día los corren. O se acaba el estudio, o se acaba la empresa. Y se confiaron. Y es lo mismo con su salud. No se confíen. La espiritualidad te da mucha ayuda. Mi padre te da mucha ayuda. Yo les doy ayuda. Pero como dice, está esperando a que llegue todo del cielo sin mover ni un dedo, pues así nunca va a haber esa ayuda. No se les olvide eso. Ustedes son facultades, tienen obligaciones también. Pero también pongan, dejen un pedacito así chiquito, siquiera, así, para oración, para trabajar nuevamente en espiritualidad. Para que digas que no, es que ya se me olvidó. Ustedes pueden. Y yo sé que ustedes van a seguir adelante si pueden. No se les olvide, hermanitos y hermanitas, desde luego. Desde luego, de esas benditas guerras sin sentido, pues también pásenlos a la luz. Para esos grupos de golpe. Que quieren derrocar de una forma u otra al presidente actual y que no han podido y ni podrán. Ustedes igual ayudan a que no pase nada malo. Las cosas que han pasado son porque hay karmas de esos benditos hermanos y hermanas. Y eso hay que comprender mucho porque muchos dicen, es que no le tocaba. A ver, dice aquí dice que tenía que morir el 2022. Murió apenas el 2023, un año después. Entonces no le echen la culpa, como dicen, a quien tenía que morir, a las kármicas, como esa bendita hermana que ya está en la luz y que murió en un elevador, se llaman. Pero aún así, oren por ahí. Y que también para que salgan bien librados. Porque ahorita, como dicen, ya que se murió el niño ahogado, ahora sí buscan el culpable o quieren tapar el pozo. Pues ya no. Así es siempre, hermanitos. Vamos a pasar primero ya a la bendición de las aguas dulces y continuamos. Esa permisión, como siempre, de mi padre, de estas benditas aguas para ungir, para que les ayuden, hermanitos. Sea de tu luz y tu nombre, si me lo permites, gracias. Taparlas, por favor. Al final de partirlas. Bueno, esta agua está un poco tibia, no te preocupes. Pues como siempre, haz caso primordialmente a tu familia y que ores por tu otra familia. Estoy seguro que si no hubiera sido esa actitud tan negativa de ellos, estuviéramos conviviendo con ellos todo el tiempo y con ellos acá, con ellos allá. Pero desafortunadamente por capricho no fue posible. Tú nuevamente te digo que ores por ella, por tu papá sobre todo, y sale adelante, que tú puedes. Y no se te olvide trabajar en espiritualidad también. Que muchos dicen que lo haga fulanito, que lo haga perenganito. Y yo, bien, gracias, dice. Bueno, tú puedes. No sé por eso para ti, mi pequeñuela. Ya Martita, mi hermana Martita. Pues lo mismo que se te ha dicho. Que procúrate descansando. Yo no digo que la moneda te haga falta. Pero tienes quien te pueda ver por ti. Y si es que no quieren trabajar, pues ahí está la puerta, dicen. Es feo. Pero si no quieren ayudar a la casa, pues ¿para qué quieres otra persona más ahí? Y ojalá no se pierda, porque era muy buena Quería empezar a hacer muy buena facultad, dice. Pero tú sabes lo que pasó. Y ojalá algún día comprenda antes de que sea tarde para él. Me refiero en el aspecto espiritual. Podrá salir adelante. Y tú sigue en oración por tus crías. Tú no te preocupes, ya ves que hasta ahorita mi padre no te ha abandonado ni te va a abandonar. Pero igual, pues procúrate. Por eso se te inflama, por el calor. Que no te alimentes a tiempo. Y que tenga más fe, mi padre. No se te olvide esto. Procura no decir tantas insanias. Pues a ti lo mismo. No se te olvide igual hacer tus oraciones cuando salgas. Que tú puedes ayudar a las personas si quieres. Pero que lo hagas cuando tengas tiempo. No que muchas veces se te ha dicho y que lo haga fulanito. Tú puedes hacerlo. Bájate. Y vas a estar mucho mejor. Pero igual procura tu alimentación un poco. Y sigue. Sigue los consejos que se te dan. Gracias por ese partido, hermanito. Gracias. Hermanita, pues como se te dice igual, no te enganches a los problemas de tu escuela, porque como se te acaban de decir ahorita, ¿por qué me odian? ¿Por qué me quieren sacar de la escuela? ¿Por qué hablan mal de mí? ¿Por qué me inventan cosas? ¿Por qué quieren sacarme de la escuela? ¿Tú por qué crees? ¿Porque estás haciendo bien las cosas o porque estás haciéndolas mal? Exacto. ¿Y quién no está haciendo mal las cosas? ¿Y qué son tus compañeros? ¿Son de luz? ¿Son de oscuridad? Entonces, ahí está. Volvemos a caer en lo mismo. Tú ten fe. Si puedes, de todos modos, búscate una alternativa de trabajo. Pero yo sé que tú vas a poder salir adelante, porque lo estás demostrando muchas veces. Y tú puedes, si tú quieres, como se te ha dicho. También no se te olvide usar tu sitial de allá. Mete a todos, hasta los de la SEP dicen que los metas. No con odio, no con coraje, sino con amor. Para que se tienten el corazón, porque todavía siguen ellos pensando que están en el sexenio pasado, donde había oscuridad y podían hacer lo que quisieran, a gusto y a capricho de ellos mismos. Luce por eso para ti, hermanita. Pues hermanito, como se te ha dicho otras veces, sé más dulce en tu hablar con tu familia. Eso que estás dando o prestando o regalando, como quieras tú decirlo, sobre todo con tu familia se te va a multiplicar. Aquí está tu moneda. Tú puedes, pero como se te dice, ese regreso a estudios son buenísimos. Pero eso de trabajo, pues no se te dio. Pero te quedaste con la costumbrita de echar la pelotita a otras personas. Y con regaños y con malas palabras casi. Así no se solucionan las cosas. No se te olvide eso. Toma un tratamiento si quieres, naturista o de tus farmacia y va a estar mejor. No es rebote, efectivamente, COVID que anda por aquí todavía. Ya lo acaban de decir. Y si no se protegen, pues no se pueden quejar, manitos. Por eso se les aconseja nuevamente que usen sus cubrebocas. Su gel. Dice, es que ya no lo usan. Pues ya es cosa de cada quien nada más, como se les ha dicho. ¿Te duele tu pierna? Pues hermanita, lo mismo, igual. Vitamina T. Si de vez en cuando puedes tomarte alguna vitamina por la edad, ya es normal. La resequedad también, ve para arriba de todos modos. Brincando. Tiamina, tienes que tomar. O si puedes tomar alguna multivitamina también. En este caso necesitas vitamina C un poco. Porque te digo, les acaba de decir. Inclusive creo que sus autoridades me acaban de decir que sí hay rebotes. Que desde luego le están exagerando, pero ustedes saben que ya no son mortales, pero están. Sí, pero no pronto. No. En enero. Aquí dicen que en enero. Con ustedes. Hasta que ya no tengan tos, hasta que ya no tengan carraspera, hasta que ya no tengan molestia. Entonces bendecimos a estos benditos hermanos que traen. No pasa nada. Bueno, hermanita, bienvenida nuevamente. Yo espero que no te hayas confundido mucho y que no te confundas, porque la luz es donde sea. Pero no te confundas. Que no te engañen. Que no te digan que nada más aquí hay luz y allá no. Los que quieran trabajar de mi camino de luz, de las escuelas de mi padre, son bienvenidos todos. Y aquí no hay rencores, no hay envidias, no hay mentiras. Tú lo has vivido muchas veces, cómo te hemos ayudado. Y hablo en plural porque es una escuela aquí. Yo digo, y te pedí, digo nuevamente, porque muchos dicen, ¿por qué pides tú perdón? Pero digo, ¿por qué no? Así como su presidente, el responsable, yo soy responsable de las escuelas de mi padre. Yo te pido perdón por esta bendita hermana, ya sabes quién, que cuando quería era un amor, una dulzura, pero cuando quería estaba oscuridad a todo mundo. No es la única. No es la única, no somos los únicos, dicen estas envolturas. Pero yo te pido que ores por ella. Es lo que tienen que hacer. Porque según ella, dice, sigue trabajando en la espiritualidad. Pero ya con condiciones. Ya con una cuota, si es posible, te ponen una cuota. Pero ella no tiene fuerza. Porque ella misma perdió esa fuerza que se le ha dado. Porque muchos dicen, ¿por qué? ¿Por qué no le quitan los poderes a esta bendita hermana? ¿Por qué no se le quitan? No se pueden quitar, porque se las dio de nacimiento mi padre, porque los pidieron esos dones. Pero sí se puede lo que se ha hecho, como dirían ustedes, bajar el volumen a sus poderes, a sus dones, y que no pase con ninguno eso, porque si tú no te equivocas en el camino de mi padre, vas a estar bien, vas a seguir ayudando. Y tu labranza va a estar mucho mejor. Y no importa que sean creyentes de lo que quieran tu familia, pero que no se equivoquen, que no los confundan, porque ahora está de moda muy fuerte su santería, su santa muerte. Es que porque fulanito me dijo, que porque perenganito me dijo. No. Y sois católico, ¿por qué estás dudando también? Inclusive muchos dicen, no, es que ahora, ¿cómo pasó? ¿Qué pasó apenas que festejaron y echaron cohetes, hermanitos? Díganme. Exactamente. Que dicen que soy yo, en pequeño. Qué favor que me hacen, tan hermosas figuras que han hecho. Pero digo, yo no estoy en una figura. Mi padre no está en una figura. Y muchos dicen, es que el catolicismo tiene así. ¿Qué acabáis de leer, hermanito Rafael, sobre las figuras? A ver, ¿puedes decirlo fuerte? No podemos. no debemos venerar, más bien adorar figuras. Habla el mismo catolicismo que se puede venerar, más no adorar. Es decir, tú no te puedes pintar ni agarrar la vez, porque estás dándole adoración a la figura. Dice el mismo catolicismo que venerar sería como recordar por medio de la figura los manos de luz están y es correcto. Y muchos dicen, es que tiene que tener un lugar para oración, para veneración. Y que dicen que las iglesias las puso mi padre. Pues no, mi padre no las puso. Dicen, no, es que mi padre eterno quiere templos hermosos de oro, de plata, de marfil, gigantescos, así como a veces lo estaban haciendo con la Torre de Babel. Pues no, mi padre lo que quiere son acciones, que quiere oraciones, bendiciones a sus hermanos. Eso es lo que quiere el padre. Y es lo que tú, ojalá, tomes de en serio, o más, de su camino de la luz, porque tú eres muy buena facultad, pero a veces te has desviado un poco, o se te ha olvidado, o dices que yo no quiero trabajar. Muchos dicen, claro, no es tu caso. Pero como se les ha dicho, tú tienes la solución de tus problemas. Siempre y cuando quieras. Te doy esta flor, te bendigo. Para que moneda, bendigas tus monedas y salgas adelante si tú quieres. Porque como se ha dicho aquí, en ningún, ni aquí ni en ningún lado te va a forzar nadie para que sigas trabajando en espiritualidad. Pero que luego no se quejen de que les va mal. No es porque no trabajes la espiritualidad, porque se te olvida simplemente a veces que está el Padre Eterno siempre con vosotros. Y como dicen ahí en sus escrituras, y con su espíritu. Pero ¿qué hacemos? Me levanto, veo mis redes sociales. A veces ni me persino, ni le doy gracias al Padre Eterno que estoy vivo. Entonces, ¿cómo quieres que te vaya bien entonces así? Un minuto es lo que pide de oración. Si puedes, habla completa. Y como la haces esta envoltura, aunque tú no lo creas, te despierta y agradece por un día más de vida. Agradece por los alimentos que van a recibir en este día, o ya recibido en este caso. Porque tienes tu familia, porque tienes salud, o porque te falta salud también. Porque bien sabes cuántos hermanitos han partido y en enfermedad total y se han olvidado muchos de ellos, de mi padre. Estaba casi pasando como esta bendita hermana Anita. Pero gracias que le dieron palabra, sí se acercó a la luz. Yo agradezco también por eso, porque no fue tan feo, por decir, su camino. Y sí están a luz, gracias a mi padre y a ustedes también, desde luego. Luce por esa hermanita y sigue trabajando en la luz si quiere. Nos seguimos con los hermanitos. ¿Quién está? Nuestra madre muy querida. Primero ella, desde luego. Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, una vez más que mi Padre os permitido estar entre vosotros, hijos míos. María de Jericó. Hijos míos, acordaos de vuestros pequeños. Predicar con vuestro ejemplo. Como dijeron en su programa de televisión, ¿cómo vas a poner un niño a leer si a ti no te gusta leer? ¿Cómo te vas a poner a trabajar si a ti no te gusta trabajar? Sed ejemplo de vuestros pequeños. enseñaros a respetar, enseñar nuestros valores, no dejarlos mucho tiempo solos. A veces tienen que trabajar, pero procurar estar mayor tiempo con ellos, tiempo de calidad. Tiempo de enseñanza. Hijos míos, en estos benditos tiempos que vuestros hermanos mayores están más cerca de ustedes, os nunca deben de olvidar vuestro ejemplo, las buenas costumbres, las buenas tácticas antiguas que tenían los padres, no dar todo a vuestros hijos, que porque ustedes no lo tuvieron. Acordaos de dar enseñanza más que dinero, más que objetos. Hijos míos, bendecid a vuestros vagabundos. Acordaos de hacer, aunque sea mentalmente, haced vuestra oración diaria. Haced vuestras peticiones primero por los demás y después por los de su casa. Por último, por usted. Hijos míos, les dejo de mi paz, de mi luz. Gracias, madre. Pone sus manos, por favor. Guárdalas en su corazón. Y no os olvidéis utilizarla. Tus manitas. Eso es. Hijos míos, os dejo de mi paz, de mi amor. Estoy con ustedes. Hasta 30 instantes, pequeños benditos. Gracias, madre, muy querida. ¿Alguien más? En el alto y bendito nombre de mi Padre, alabado sea por siempre, Señor, les habla este bendito hermano de Ganímedes, Arxus. Bueno, el nombre no lo puede pronunciar bien esta envoltura, pero digamos, dejámosle en Arxus. He venido para informarles, más bien, a darles el mensaje de que ya sus hermanos que han dado noticias sobre la existencia de seres de otro planeta, es decir, pues por fin dan a entender que ya aceptan que existimos y que somos parte de un todo. Empiezan a abrir sus benditos ojos, pues materiales, porque espirituales nunca los tuvieron abiertos. Por eso lo dudaron, por eso engañaron y por eso negaron. Entonces, ahora que ya todos han escuchado, visto y leído esos benditos informes de esa bendita nación, puedo decirles que es tan solo una pequeña semilla de todo una gran colección de cosas que se vienen y que se van a saber. Porque ellos creen que encontraron una raza superior, siendo que hay muchísimos niveles, como ustedes en la espiritualidad ya lo saben y lo conocen. Es solamente un nivel bajo de esos seres que han encontrado. Porque yo en verdad les preguntaría si creen que podrían tener, por ejemplo, y les va a sonar raro, un ADN de un pleyadiano. Un ADN incluso de un venusino, bueno, hasta de un, literalmente hablando, marciano. No lo van a tener en sus manos, no es el tiempo, ni tienen por qué tenerlo. Se les permitió que tuvieran esos benditos cuerpos que han sido recogidos de esas naves, porque han sido derribados de seres Incluso fueron esclavizados y fueron mandados a la tierra para crear confusión. Creen que tienen cuerpos extraterrestres, sí lo son, pero no son totalmente extraterrestres, son en parte terrestres, en parte naturales y parte antinaturales, como decían, dirían ustedes, porque tienen mucha artificialidad muy, muy avanzada que ustedes todavía no pueden entender. Pero ya dieron un primer paso. Ruego que hagan oración y se comuniquen con los que somos realmente de luz. No se dejen confundir porque muchos van a decir, es que el otro día me habló un ser y vi un ser gris con ojos alargados. Tener cuidado porque ellos sirven a otros que tanto pueden ser oscuros, medianamente oscuros o muy oscuros. Los seres de luz los utilizamos poco. Tenemos otros medios no físicos. No requerimos de cuerpos extraterrestres, cuerpos de seres. Ustedes ya lo están ahorita en este momento recibiendo voz de su servidor, de mi padre y de ustedes. Somos inteligencia y todos servimos al Padre. Con permiso de Dios, con permiso de Jesucristo, como llaman aquí el hermano maestro. Y agradeciendo infinitamente por las bondades recibidas. Gracias y hasta otro instante. Nos veremos espiritual y físicamente en otra ocasión también. ¿Por qué no? Hasta luego. Gracias. Gracias, hermanito. Gracias. ¿Alguien más? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, lo saluda Gumaro, Diexiri, protectores de esta envoltura. Hermanos, en estos tiempos donde muchos se han visto los rencores, los odios, mucha gente agresiva, violenta. Oremos por ellos, hermanos. Nosotros tenemos la potestad de parar esas discusiones que a veces vemos en la calle. Nosotros con las flores de María de Jericó tenemos herramientas con las cuales podemos parar y tranquilizar esas torbas, esos ansias, miedos, odios que se ven entre la gente que nos rodea. Nosotros podemos hacer el cambio, la diferencia, amando y mandando esas flores de María de Jericó, flores y luces crísticas para parar toda esa violencia que vemos a veces también en las televisiones, no nada más aquí. También podemos hacerlo. Hay que orar, hermanos, todos los días y a todas horas. Y también agradecer por todo. Gracias. Gracias, hermanito. ¿Alguien más? No, bueno. Bueno, si alguien quiere hablar, hermanitos, están. Ahorita es el tiempo. Retomando lo que acaba de decir este bendito hermano. ¿Cuántos hermanitos que dicen que van a templos espirituales? Hablan de hermanos mayores. ¿Y qué hacen? Se espantan. Dicen, no, es que eso no es de Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo es posible? Ya se los acá he dicho otras veces y se lo vuelvo a repetir. ¿Cristo qué es? El hermano mayor. ¿Y qué son los hermanos mayores? Exactamente. Mi padre me ha permitido encarnar en varias veces y como dicen, están esperando el regreso de Cristo. Pues se van a quedar esperando porque ya ha estado aquí desde hace años. Y en diferentes encarnaciones, porque muchos dicen, no, es que es otro. Pues sí hay seres de luz que han venido. Y como le digo, yo soy hermano mayor, guiando con mis hermanos a veces en platos voladores. Es que dicen, eso no existe, no es posible. Acaban de decir sus benditas autoridades que sí. Ya se ven tardado, ¿no crees? Desde que tienen tecnología ya nos han visto. Pero como les digo, hay libre albedrío también. Entonces puede ser de luz o de oscuridad. Y les recalco, ¿quiénes son los de oscuridad? Los que vienen a raptar, los que vienen a llevarse a la mala seres humanos para experimentos, que se llevan sus borregos, que se llevan sus chivos, sus pollos, etcétera. Dice, ¿qué hacer en contra de esos, de los de oscuridad? Pues nada más, como se les ha dicho, una oración y bendigan en el nombre de mi Padre. Si eres de oscuridad, no te me acerques aquí, no te quiero ver aquí. Y ellos saben que el Padre Eterno es universal y que tiene este universo y tal vez otros que no puedo mencionar. Y que sabe de existencia de esos hermanos. Pero así como hay de luz, hay de oscuridad, como les acabo de decir. ¿Y cuáles son los de luz? Los que entran en sus volcanes, a los que se acercan y salen del magma caliente de la tierra. De los de luz son los que físicamente tumban a esos robots biológicos, o humanoides, o reptiloides, como quieran decirles, no importa. Porque claramente les ha dicho sus benditos hermanos que a veces dudaban mucho. ¿Cómo con tanta tecnología llegan a la Tierra a estrellarse en ella? Pues ahí están sus videos, los que no son falsos, porque han sido muchos los que han retocado. Que los de luz le dicen, ¿sabes qué? Retírate de aquí. Ya saben que la Tierra está protegida, no nomás por el Padre ni por mí, sino hablando, vamos a decir, galácticamente, está protegida. Pero como dije, ustedes saben, el libre albedrío también es para ellos. Entonces pueden llegar a hacer sus oscuridades. Pero si tú dices, es que yo siento que es de mal, pues haz una oración. Pide ayuda correctamente a los pleyadeanos, al Padre sobre todo, que también está al pendiente de todo eso, aunque ustedes no lo crean. Y si permite algunas cosas porque tienen que pasar. Y por eso, un pequeño rayo X, vamos a decir. Y adiós, nave con tripulantes. ¿Y qué hacían estos benditos hermanos? Que inclusive están robando la tecnología extraterrestre. Y otros, escondidos, igual comillitas, trabajando con humanos, que sobre todo, muchos nada más lo que les interesa sacar sus armas, robar su tecnología, pero para hacer armas destructivas. Pero ahí está, que mi padre no les ha permitido nada de eso. Y ustedes también oren para que no puedan hacer nada malo. Porque son armas. O son tecnologías que tanto pueden servir para el bien como para el mal. Y cuánto como pasó con este bendito hermano, Einstein. Que después se arrepintió de haber hecho esa fórmula tan famosa. Y que no llega totalmente a la realidad. Porque muchos no consideraban el plasma. La energía fluídica, el magnetismo que apenas tiene años, igual que la descubrieron bien, y que ahora en sus tablas de químicas ya está incluido el plasma, que decían que no existía. Cuando menos piensen, va a salir en la tabla periódica la energía fluídica, ahí también, que no la pueden ver, pero la pueden sentir. Que está en su planeta por todos lados. Así le digo, que en sí que no les tengan miedo. Y si tienen duda, hagan oración. Y tiene que ser para todos, no nomás para eso, porque dices que eso es ficticio. Pues no. No es ficticio, hermanitos. Y por eso, como a veces pasadas se les he estado avisando, que dicen, van a esperar, van a pasar como en las películas. No. Simplemente se van a dar a conocer. Como así, así como así podría decirse, como sus películas. Ah, pues no sabías de este fulanito que estaba aquí, que se murió, sí, pues era extraterrestre. Ah, que este fulanito que está aquí es extraterrestre. Este es híbrido. ¿Y por qué hay eso? Porque el padre lo permite, no es por capricho, para que me entiendan, ¿sí? Así que no pierdan la fe en el padre, porque sus grandezas son más enormes de cualquiera de todos esos miedos que ustedes han inventado. Y muchos todavía están de ovnis y hoy van a venirnos a conquistar. Ya se les dice, desde que inventaron los cómics, 1930 y tantos. No, los cómics son más viejos todavía, pero digo que son, entre comillas, los más famosos. Mucho fue inventado de su fantasía humana, pero otro tanto porcentaje, vamos a decir un 70, 80%, ¿sí? O más, vamos a decir 90 para que se vea, se oiga mejor, de facultades, que no sabían que eran facultades, y por eso inventaron o descubrieron sus cómics, autos que vuelan, aparatos que tocan música en un cuadrito. Y tantas cosas que ahorita ya son prácticamente obsoletas también. Y ahora que están diciendo por ahí también que las computadoras van a tomar el mundo, pues se lo dejan si lo van a hacer. Y como las ha dicho las otras veces, supercomputadoras, que las programa el hombre y que las dejan solas. Y quieren destruir a la humanidad. ¿Hay quienes han tomado esas computadoras? ¿Por la luz o por la oscuridad? Exacto. ¿Y quién son la oscuridad? Exactamente. Tanto de los que están vivos como los desencarnados. En este caso, muchos desencarnados están viendo así como pues en su tecnología, ¿qué pueden hacer mal? ¿Qué mal pueden hacer? En lugar de estar viendo qué bien pueden hacer. Y son los que están penando. Son los que están espantando. Son los que están reclamando la luz, pero prefieren estar en la oscuridad. Esos hay que orar mucho por ellos, hermanitos. Por mis templos, como les acaba de decir. Por los tutores físicos. Y digo físicos, sí, no correctamente. Y hago comillas que se dicen de luz. Porque son todo lo contrario. Y simplemente ustedes vean, si son congruentes con lo que dicen, que hasta flores, como decía esta bendita hermana, florecitas bien bonitas, bien hermosas. Dice chulada esta multitud, dice chulada. Pero ya te vas, ay, qué bueno que se fue esta tales por cuales. Ya no la aguanto, es bien presumida. Ah, que no quiere regresar a mi templo, ahí te va toda la oscuridad, todo lo que te quité, ahí te va, de regreso. ¿Ustedes creen que los que trabajan realmente en espiritualidad hacen eso? Pues claro que no. Yo por eso digo que si van a trabajar, y como os he dicho hasta el cansancio aquí, se lo decía, o eres de luz o eres de oscuridad. No se puede gris, para que me entiendan. Y muchos dicen, es que yo puedo trabajar con las dos cosas. Pues no. Es como se les ha dicho, como los Lavanza. Trabajas para dos dueños, pues con algunos vas a quedar mal. Exactamente. Yo por eso os pido mucho, les ruego oraciones para todos ellos. Por este bendito hermano ruso, que por sus meros calzones, es la palabra mal, pero se lo voy a decir, está haciendo guerra sin sentido. Ah, sí, pero dicen, están ayudando a este país que están acabando con él. Ah, no, entonces ¿quién guerra contra mí? ¿Quién invade? ¿Quién no está invadiendo? ¿Quién estaba en paz y quién está haciendo guerra? Por eso, me estoy comparando. Entonces, digan, pues ustedes también, así en todo sentido, ¿quién está perjudicando, quién no? ¿Quién está ayudando, quién no? Y muchos dicen, yo no quiero saber nada. Pues también estás perjudicando porque no estás haciendo exactamente nada, ni siquiera una oración que se te pide siempre, hermanitos. Nos hacemos presentes a todos ellos. Y vamos rápidamente ya para acabar porque ya se pasó el tiempo. Ya saben que yo soy. Puedo estar en muchos lugares al mismo tiempo, pero aún necesitan de mi ayuda en otros lugares. Enfrente de ustedes está una canasta, pongan sus peticiones. Ya saben que las peticiones siempre, siempre son por los demás. Y si quieren pedir ya al último, al penúltimo, perdón, por ustedes y su familia, y al último por ti, pero háganlo así en ese orden. ¿Cómo qué podemos pedir? Pues ya se les ha dicho muchas veces, vamos a decir de aquí, pues ahí está todavía, está muy fresca esta bendita guerra, por los que quedaron huérfanos, por bombardeos de esa bendita guerra sin sentido. Ahí está. Por los líderes, inclusive chinos y coreanos que querían o quieren todavía apachurrar el botón de guerra, también ahí está. Háganlos en este momento, hermanitos, ya está. Por las fábricas, por las empresas, etcétera. Ya se la van a llevar, ya ha terminado. Bueno, gracias. Y para terminar, les tengo que dar esfera. Recuerden que son estas herramientas, no son armas, como les repito. Pero muchos dicen que no. Son herramientas. Una esfera para cada uno de vosotros, que será cambiada. Tus manos. A ver tus manitas, hermanita. Ojalá alguno la quieras usar. Porque todos tienen la permisión de mi padre para la luz. No se les olvide eso. Pero cuántos, como se ha dicho, dicen, no, yo prefiero seguir jugando con la oscuridad. Porque me deja más dinero. Me deja más mujeres. Me deja más hombres, qué sé yo. Me deja más dinero. Me deja más fama. Todo eso, repito, no sirve de nada. Si no estás realmente haciendo lo que tienes que hacer. Recuerden que son cosas kármicas. Y tienen muchos que pagar. En esta vida y en el más allá. Por eso no se confíen, hermanitos. Y sigan trabajando en la espiritualidad si quieren. Hasta otra ocasión, luz, y por eso para cada uno de vosotros. Hasta la próxima, si mi padre me permite.